say. Love that's fresh and still unspied. Love that's on its light as sun. Love for sale. Who will buy? Who would like to sample my supply? Who's prepared to pay the price for a trip to paradise? Love for sale. Let's buy a pipe of love in the childish way. I know every type of thrill of love. I've been through the meal of love. A love, new love. Every love, a true love. Love. Appetizing young love for sale. If you want to buy my wares, follow me and climb the stairs. Muy buenas noches, ¿cómo le va? Juan Carlos Preus los saluda en esta noche tan linda, tan especial, como lo son todas habitualmente, como comentamos, cuando nos disponemos a esto, a estar un poquito entre amigos, disfrutando la mejor música del mundo, por lo menos la que más nos gusta, la que nos convoca semanalmente. Espero que a usted le vaya un poquito mejor que a mí, fíjate cómo estoy. No toque nada, ¿eh? Como suelen decir, como suele decirse en la tele, no toque nada si se ve mal. No es su televisor, es la señal. En este caso es mi voz. Así que qué bueno, porque hoy voy a hablar realmente poco. Siempre me paso un poquito de rosca con el bla bla. Bueno, estaba más para quedarme en casa, pero extrañaba estar un poquito acá. Viste esta cosa de que feriados, algunas cuestiones personales me han impedido estar. Y bueno, acá estoy. Con una programación bien, de lo mejorcito que yo siempre digo, ¿no? De lo mejorcito que pude reunir para compartir con ustedes. Les cuento lo que acabamos de escuchar. Es la cantante argentina Luciana de Ricio, con su álbum debut, Aire, publicado bajo el sello independiente Pai Records el 10 de diciembre, 11 de diciembre del año pasado, 2018, pero recién presentado en vivo en el Telonis Club de calle Nicaragua al 5000 del barrio Palermo, Buenos Aires, el 11 de abril de este año, con una banda fenomenal: Mariano Agustín en piano, Ezequiel Dutil con trabajo, Ernesto Cepa batería y el gran Juan Cruz Urquiza en trompeta, en cuatro de los temas. En este, obviamente, ustedes habrán escuchado el sonido de la trompeta, de su trompeta, en Love for Sale, un clásico de Cole Porter. Un lindo disco, realmente me sorprendió muchísimo. Muy linda portada también, ahí está publicada en nuestro perfil de Facebook. Lindo álbum, lindo disco. La voz realmente muy cálida, muy suave y muy dócil, en donde ella recorre con soltura un abanico bastante importante del cancionero clásico estadounidense, Love for Sale, como comentábamos recién, pero aborda más Funny Valentine. Hay una versión de Ron Mina y también por ahí. Un poquito de la época pop. Me recuerda un poquito lo de que el gran Miles Davis también fue casi maltratado por aquella época cuando versionó algunos temas, como por ejemplo el tema de Cyndi Lauper, como también Human Nature, que Miles versionó en Usted Está Bajo Arresto del año 85. Luciana aborda aquí también True Colors de Cyndi Lauper con bastante bastante docilidad. Cierra el único tema en castellano, Parte del aire, de Fito Páez. Muy lindo disco, un aporte fenomenal del trompetista argentino Juan Cruz de Urquiza. Bueno, ya me arde la garganta. ¿Qué otra cosita podemos comentar de esta chica? Por ahí estaba leyendo algo muy, muy, muy, muy especial, muy así como anecdótico. Ella estaba un poquito muy metida con el tema del rock. Una piba joven que le gusta cantar, que va a cantar rock. Se acerca al jazz, ¿de qué manera? Muy posiblemente por parte de la familia, en casa, como siempre ocurre. Bueno, ¿a quién tenía? Bueno, en casa o en la familia tenía a su abuelo, el doctor Tangalanga. ¿Se acordarán ustedes del doctor Tangalanga? El loco ese, cómico, actor cómico, que se popularizó hace algunos años atrás. Bueno, él le presentó a Frank Sinatra, a Liza, a Ella, a Billie Holiday. Con el tiempo, bueno, ya pasó a escuchar muy asiduamente a Keith Jarrett, por ejemplo, según la data que pudo tener. De alguna manera me recuerda también un poquito a esta conexión, ¿no?, de actores cómicos que gustan del jazz, que hacen las dos cosas, ¿no? Me recordaba un poquito también, que yo recuerdo siempre con tanto cariño, a Esteban Mellino, aquel profesor Lambetain, hermano de Carlos Mellino, uno de los líderes de aquel primigenio grupo de jazz rock argentino, que también era un actor cómico, pero además componía mucho de la música de Alma y Vida, y además era un gran actor y además dramaturgo también. Bueno, salvada la conexión con esto que me acabo de acordar, y vamos a comentar un poquito acerca de lo que vamos a escuchar el día de hoy. A ver, por aquí vamos a ir inmediatamente con una sorpresa enorme. Un muchachito de 13 años, Brandon Goldberg, acaba de debutar con Let's Play, liderando un trío recontra fantástico. ¿Cómo vienen los muchachitos? Dios santo. La cantante taiwanesa Yo Yu Chin, con su segundo álbum como líder de banda. El baterista alemán Wilming Sinkop, Rachel Darcy, una cantante, Daniel García Diego, un pianista español, un disco realmente lindísimo, lo último de Kendall Scott Oracle, realmente fantástico este baterista estadounidense, otro músico alemán, Max Stadfeld, y cerramos con el trompetista ruso Alexey Pyajin. En su última producción, No Fuscáis, lo mejor que yo le haya podido escuchar a este gran trompetista. Vamos y ya inmediatamente con Brandon Goldberg, Let's Play. Thank you. escuchábamos al pianista estadounidense quien a principios de este año cumplió apenas 13 años, Brandon Goldberg, con su disco debut Let's Play, grabado en bajo sello propio, el Brandon Goldberg Music, el 12 de abril de este año, junto al bajista Ben Wolf y el baterista Donald Edwards, con Marcus Strickland como músico invitado, saxo tenor, el de Marcus Strickland. Bueno, impresionante este muchachito. A los 8 años ya estaba tomando clases de música ya más formal en la Universidad de Miami. 8 años. Bueno, por supuesto que irrumpió en el mercado, en el mundo del musical del jazz, de una forma sorprendente. Tenía 10 años cuando debutó junto al pianista Monte Alexander en un concierto en el Apolo, en el mítico club Apolo. 10 años tenía, apenas 10 añitos. Y bueno, obviamente que obtuvo la bienvenida y los elogios, por demás, que harían poner colorado cualquiera, de los grandes pianistas, ya muy, muy maduros, ¿no? Porque como decía un crítico de jazz, da la impresión de estar ante una persona muy madura, alguien que viene tocando el piano desde hace mucho, pero mucho, mucho tiempo. Y hay otro que dice por ahí que bueno, que se den a la luz, se visualicen a tan temprana edad, porque vamos a tener muchísimos años de Brandon Goldberg por venir. Fantástico, ¿eh? Publicó este último 12 de abril este disco de debut, fenomenal. Bueno, cuántas cosas más hay para leer, pero tengo la garganta destruida, como ustedes podrán ver, observar o escuchar. Bien, vamos a seguir. Cantante taiwanesa, esta chica que tiene en su haber apenas 2 discos, según la data obtenida en su web, muy linda la web de Yo Yu Chen, me perdonará la comunidad china que por acá hay, si esto se pronuncia así, Savage Beauty, Belleza Salvaje, publicó Crave Music el 15 de marzo de este año, con un trío, también con músico invitado, el saxofonista estadounidense Mark Charner. El resto de la banda, Christopher Tordini, bajo, Tommy Crane, batería, Yo Yu Chen, Savage Beauty. Estás en tu radio. Estás con amigos. Estás en Alrededor de Medianoche. Bien, escuchamos el segundo corte de este Savage Beauty, justo el tema que le da título al álbum, Savage Beauty, en memoria de Alexander McQueen, por la pianista taiwanesa Yo Yu Chen. Publicó Crave Music el 15 de marzo de este año. Acompañan Christopher Tordini en bajo, Tommy Crane, batería, y Mark Turner en saxo en este tema y en tres más, el cuarto, el sexto y el noveno. Esta cosa de la dedicatoria en memoria de Alexander McQueen, ella explica, musicalmente es un diseñador de moda, un diseñador de moda británico de vanguardia, según ella explica, Alexander McQueen. Y cuenta, musicalmente siempre he querido expresarme como delicado, dramático y juguetón, pero ultra poderoso. McQueen mezcló fuerza y fragilidad para crear una imagen de una guerrera empoderada, que es ultra femenina pero poderosa. Me encontré profundamente resonando con el enfoque estético de McQueen y el oscuro romanticismo de ese estilo. También respeto como desafío al mercado al mantenerse fiel a sí mismo como artista en una industria de la moda tan comercial y de consumo. Bueno, un pequeño detalle, pero esto le valió la consideración del mundo de la moda, muy respetada. ¿Y qué tiene que ver la música con la moda? Bueno, cosas que sus discos, sus tapas, las fotos, sus tapas y todo el arte han aparecido en prestigiosas revistas de moda como Vogue y alguna otra que se me escapa por aquí, además de haber tenido también un contrato de publicidad con la firma McLaren, otra cosa que quizá obviamente no tiene absolutamente nada que ver con la música, los super super autos McLaren. Bueno, esta fue Yo Yu Chen, Savage Beauty, marzo 15 de este año 2019. Sigamos. Vamos a ir con esto muy lindo, un solo piano. Venimos así como medio tranqui en la primera parte, vamos a levantar un poquitito. William Syncope, un pianista británico, que acaba de publicar su segundo álbum como así como en solo piano, Near and Now, bajo el sello ACT, el 26 de abril de este año 2016, grabado en Berlín, en su casa, de Berlín, en noviembre del año pasado 2018. William Syncope. Thank you. Bien, escuchábamos a William Syncope, Near and Now, publicó ACT el 26 de abril de este año 2019, grabado en su casa de Berlín en noviembre del año pasado 2018. Bueno, compuesto de tres partes, Beautiful is Our Moment, tema, una parte dedicada a Billy Childs, escuchábamos la tercera parte, el tercer corte, tercera parte de esta primer suite dedicada a Billy Childs. Este muchacho que acaba de publicar su segundo álbum como en solo piano, pero el primero fue hace un par de años atrás, si mal no recuerdo, acá en los 2011, fue su debut para Silva City, Good Days at Skol Elmo, que recuerdo, esto de Skol Elmo es un castillo en Alemania, no recuerdo bien en qué lugar, en donde un viejo castillo reacondicionado para presentaciones y obviamente para grabaciones, ¿no? Y además de otras festichuelas seguramente que también. Mucho, se graba mucho ACT, el sello alemán ACT graba mucho en este castillo Skol Elmo, y fue su debut en el año 2011 que logró el éxito que lo catapultó hacia todas las miradas fuera de su país. Tiene otras cositas que no tienen tanto que ver con esta cuestión de este jazz más clásico o más fusionado con la música clásica. A partir del año 2016, el muchacho rueda por el mundo como parte del cuarteto del guitarrista Pat Messini, que como comentábamos en el blog, este hombre había dicho que luego de la gira del año pasado, se iba a... del anteaño pasado, en una gira mundial, se iba a cerrar en un estudio para grabar un disco, pero pasaron unos meses y todavía no sabemos nada. Tenemos algo de ganas de escuchar algo nuevo de Pat Messini. Bueno, muchacho, rueda, bueno, está en la carretera con el grupo, el cuarteto, el último cuarteto de Pat Messini, desde el año 2016. Esa es la parte, digamos, de fusión que uno podría mencionarla como tal. Pero lo otro que tiene más que ver con lo que acabamos de escuchar, él es un compositor muy solicitado y últimamente ha recibido encargos para un conjunto de percusión de la London Symphony Orchestra, la Sinfonía Sin Ruth de Cardiff y el tercer encargo importante de la NDR Band, la fenomenal banda Big Band de Hamburgo. Bueno, y él comenta, así como para terminar, que este nuevo álbum, grabado en su casa de Berlín, busca un sonido honesto y personal, para lo cual cita como modelo el álbum grabado en su propia casa por Keith Jarrett, The Melody and Night With You, aquel disco de hace algunos años con el que él regresó después de muchos años de estar fuera de los estudios. William Syncope, Near and Now, ACT, 26 de abril del año 2019. Bien, la última de las chicas para la noche de hoy, y vamos levantando un poquitito el ritmo. Esta es otra gran cantante, hermoso disco, realmente me gustó muchísimo, cantante británica, Rachel Darcy. Pero es increíble que no puedo obtener la data sobre quiénes acompañan, quiénes forman su banda. Todo lo que tengo es una nota, una vieja nota, publicada hace algunos años también, en donde podemos enterarnos de algunas cositas. Pero bueno, acaba de publicar Annabelle Serpentine el 18 de marzo último pasado, bajo el sello propio, un disco realmente fantástico, Rachel Darcy. Yeah. was just afraid, I was just afraid, just afraid, I was just afraid. Now I'm free. To you. child. I'm just a child. I'm just a child. I'm just a child. I'm just a child. I'm just a child. I'm just a child. Música de verdad, para gente de verdad, alrededor de medianoche. Bien, escuchamos a Rachel Darcy. Annabel Serpentine publicó el disco bajo su propio sello el 18 de marzo de este año. Te debo la data de la banda porque no aparece por ningún lado. Hay un enlace al Face de ella, pero tampoco hay absolutamente ninguna información. Bueno, un poquito de historia con respecto a la poca data que tenemos de esta chica. Aparentemente, sus padres habían pensado que su futuro estaba en montar caballos. Y bueno, hija de un entrenador de caballos de carrera, que por supuesto papá dijo: nena, vos vas a tener que seguir lo de papá, entrenar, cuidar, criar y correr caballo de carrera. Fue así que muy jovencita viajó a los Estados Unidos, a Kentucky, donde seguramente allá habrá alguna escuela o forma de perfeccionar aquella cosa que su papá pensó para su futuro. Pero la cosa no funcionó. Ella estaba por el lado de la música y muy pronto, llegado a su lugar de residencia, comenzó a trabajar. Trabajo por demás desagradable para ella, un trabajo de oficina, como según como ella misma comentaba, hasta que de a poquito empezó a formar grupos con gente conocida. Ya para entonces había sido una gran intérprete del ukelele, siendo autodidacta en la ejecución de este instrumento, que lo ejecuta aquí en algunos pasajes de este disco. Bueno, algunas de las cositas que ella comenta sobre sus influencias y obsesiones, según ella misma comenta: siempre me ha gustado el rock and roll de la vieja escuela, el jazz y el soul. Crecí escuchando a Chuck Berry, Fats Domino, Otis Redding, y en un momento dado me obsesioné tanto con los Beatles, después de que mi madre me mostró una de sus películas, que realmente quería casarme con Ringo Starr. Me encanta la energía y la autenticidad de la música de ayer. Y tiene mucho que ver esta cosa de esta mirada, así, si se quiere, hacia el ayer, pero traída a la actualidad con toques muy, muy, muy contemporáneos, muy modernos. Cuentan también que sus letras son muy graciosas, con mucho, mucho humor. Y se habla también de, quizá, bueno, no digo que sea la sucesora o que se la mencione como la sucesora, pero dentro de sus influencias está la desaparecida Amy Winehouse. Bueno, esto fue Rachel Darcy. Annabel Serpentine publicó el sello propio el 18 de marzo de este año. Sigamos. Qué lindo, como me gustó esto que vamos a escuchar ahora. Otro disco publicado bajo el sello ACT, publicado el 26 de abril último pasado, muy, muy fresquito. Hablamos del pianista español Daniel García Diego. Travesuras. El flamenco y el jazz son hermanos, dice el pianista. Hay algo de esa mezcla por aquí, pero muy diferente a lo que uno podría anticiparse previo a la lectura o la escucha de esto, ¿no? Jazz, flamenco, Paco de Lucía y tantísimos otros han incursionado en esto, y tantísimos músicos han, no recuerdo bien ahora si fue ya me va a salir alguien que cayó por ahí, un músico estadounidense cayó por España, se enamoró del flamenco y se quedó a vivir. Esto suena un poquitito a eso, pero algo más también, se luce la flauta del músico Jorge Pardo en el tema que vamos a escuchar ahora, Travesura, que le da título al disco, Daniel García Diego. Thank you. dijo Albert Einstein, si no fuera físico, sería probablemente músico. Pienso a menudo en música, vivo mi sueño despierto en música, veo mi vida en términos de la música, consigo la mayoría de alegrías en la música. Alrededor de medianoche, en la misma esperanzadora búsqueda. Fantástico, Daniel García Diego, Travesuras, publicó ACT el 26 de abril de este año. Daniel García, piano, Fender Rhodes, sintetizadores, Rainer Elizalde, alias El Negrón, en contrabajo, Michael Olivera, batería, músico invitado, el flautista también español, y un veterano de esta cosa del jazz flamenco, Jorge Pardo, en dos temas, en este y en el décimo. Bueno, decíamos, ¿no? Este muchacho nacido en Salamanca en el 83, fue estudiante de la Berklee, recibió clases del pianista panameño Danilo Pérez, fue discípulo de Danilo Pérez, el fenomenal pianista panameño. El flamenco y el jazz son hermanos, dice Daniel García, considerado hoy una de las voces más apasionantes e impresionantes del nuevo jazz español. Tienen algunas cosas esenciales en común: la autoexpresión, un compromiso total en el momento de hacer música, más la experiencia profunda del momento. Bueno, él habla un poquito acerca de la interacción musical con el resto de la gente, del grupo. Cuando tocamos, tratamos de concentrarnos en escuchar intensamente la música que estamos haciendo, intercambiamos constantemente información y reaccionamos ante ella. Es como si estuviéramos haciendo una escultura en tiempo real, una experiencia muy intensa, y creemos que es posible dejar de entrar al público en esa intensidad. Bueno, como decíamos, Jorge Pardo completa el trío, alguien que ha trabajado con leyendas, ¿no?, de la música española, como Paco de Lucía, Camarón de la Isla, Gerardo Núñez y Chano Domínguez. Fantástico, qué lindo esto, Daniel García Diego, Travesuras. Bueno, lo siguiente, el último trabajo discográfico de el baterista estadounidense Clendis Cole Scott, junto a su grupo Oracle, con el que viene trabajando hace algunos añitos. Este, A World Becomes a Bridge, es el segundo álbum que el baterista publica bajo el sello Blue Note, este último 5 de abril. La banda es fantástica, algunos músicos que entran y salen, pero la banda fija: Taylor Esty, el gran pianista, el jovencito pianista; Derry Hodge en voces; John Ellis, clarinete, bajo, clarinete, flauta y saxo soprano y tenor; el gran guitarrista May Moreno; el fenomenal pianista Aaron Parks en algunos de los temas; Joe Sander, bajo; el propio Kendrick en voz y batería; y Yahi Sandas en efectos de bandeja giradisco. Qué bárbaro, qué lindo este último trabajo discográfico de este gran, gran baterista, donde él hace de alguna manera su aporte a través de lo que él sabe hacer, ¿no?, la música, levantando un poquito o sumándose a aquellos que han puesto el grito en el cielo acerca de esta locura del presidente de su país, Donald Trump, de levantar un muro en la frontera con México. Escuchemos A World Becomes a Bridge por Kendrick Scott Oracle. Fantástico, este último trabajo, A Wall Becomes a Bridge, una pared se convierte en un puente, último trabajo discográfico del fantástico baterista estadounidense Kendrick Scott, junto a su Oracle, su última formación. Bueno, él dice que un muro es una provocación, comentábamos, ¿no? Es una forma de alzar la voz en protesta por lo que su presidente hizo o intenta hacer. Y levantar un muro que separa ambos países, Estados Unidos y México. Un muro es una provocación, dice, y añade que le encanta crear cosas para la conversación, así como también quería la idea de hablar de cierto presidente, ¿no? Sin nombrarlo. Esta cosa tiene su lado positivo para él, como artista, que intenta acaparar cada una de las situaciones que pueden llegar a alimentar su beta artística, su beta expresiva. Él dice que tomó esta idea o este impulso de Wayne Shorter, que dijo que siempre hay algo que se desarrolla al otro lado de lo negativo. Siempre hay una faceta de la cual crece del otro lado de lo negativo, obviamente lo positivo. Y él por ahí también habla acerca de el porqué esto de Oráculo, porque él ha puesto el nombre Oracle o Oráculo a su agrupación. Dice que en un intento de encontrar un título que representara mi visión, me encontré con la palabra Oráculo. Su definición llama la atención sobre un individuo, pero yo veo la palabra en el contexto de la banda como una entidad, empujando a la audiencia a hacer preguntas más profundas sobre su significado. En consecuencia, nuestra música se interpreta con pasión y sinceridad. En cada nota escrita y no escrita, el oyente está expuesto a una serie de emociones complejas, emociones que conducen a una verdad más amplia a través del viaje de autodescubrimiento. Esperamos que la música pueda llamar la atención, pueda llamar a la acción a algunas personas, otras a la inacción. Estos son los tipos de reacciones personales por lo que la música fue escrita y tocada, para evocar. El nombre de Kendrick Scott Oracle posee un matiz mítico, pero su significado es real. Bueno, ahí hace referencia a otros pasajes bastante interesantes acerca de esto de ver esta posibilidad de poder manifestarse a través de la música y no dar respuestas a las cosas, sino preguntas. Preguntas para que la gente pueda siquiera permitirse dudar. ¿Cuánto de esto nos falta a nosotros, no? Salimos corriendo detrás de cualquiera que diga aquello que nosotros queremos escuchar. Y así nos ha ido a lo largo de la historia, ¿no es cierto? Permitámonos dudar, permitámonos pensar un poco en el contexto general y no en algo tan chiquito como el oráculo salvador de nuestras dificultades. Bueno, la banda te la mencioné, y Taylor Easty, piano, Fender Rhodes, Derry Hodge, voces y productor de este disco, John Ellis, clarinete bajo, flauta, saxo, soprano y tenor, Mike Moreno, guitarra, Aaron Parks, piano, Joe Sander, bajo, Jaji Sandans, en bandeja, gira disco. Fantastic, muy lindo, Kendrick Scott Oracle. Bien, vamos a ir a esto, los dos últimos, Max Stadfeld acaba de publicar Stakes por ACT el 26 de abril del año pasado. Un cuarteto, el propio Max en batería, Matthew Halpin, saxo tenor, Bertrand Barkert, guitarra, Reza Ascari, contrabajo. Max Stadfeld, Stakes. Thank you.

Bueno, Max Stalfeld Stax es el disco que publicó bajo el sello ACT el 26 de abril último pasado. Matthew Alpin, saxo tenor, Bertrand Barkert en guitarra, Reza Askari con trabajo, y una versión más de el jazz de la vieja escuela, ¿no? Como lo comentábamos hace un momentito cuando escuchábamos a Rachel Darcy, con aires muy, muy, muy contemporáneos, muy modernosos, ¿no? Bueno, este disco Stax es un apócope de su propio nombre y apellido, Max Stalfeld. Y él dice: la música comprime las impresiones, el ritmo me fascina. Y puede verse en este disco realmente fantástico, donde luce el ritmo, la base del contrabajista Reza Askari. Fantástico, me gustó muchísimo. El nuevo exponente del jazz alemán, joven jazz alemán. De hecho, la serie del sello ACT, que bajo la cual publica a este y otros jóvenes músicos, se denomina también nuevo jazz alemán. Bien, aquí fue esto. Nos vamos a ir, decíamos al inicio, el trompetista ruso Alexey Pyajin, radicado en los Estados Unidos, la meca del jazz en Nueva York, de hace algunos años, bastantes años. No Fall Skies acaba de publicar este bajo el sello Blue Room Music el 22 de abril de este año. Fantástico este disco, cómo se nota la evolución enorme que ha tenido este trompetista. Acá es donde puede verse también, volvemos a lo mismo que comentábamos hace un momentito, ¿no? El jazz de la vieja escuela que le conocemos a Alexey Pyajin, pero muy, muy, pero muy, muy, muy contemporáneo, con una osadía y, digamos, y un vuelo que yo ya no le había escuchado antes al gran trompetista ruso. Chris Potter se luce con saxo tenor, en saxo alto Bill Binson, John Skrit en piano, Matt Brewer con trabajo, Eric Harlan batería, y la voz de Alina Angibarian en uno de los temas. Fantástico disco, fantástica banda para el cierre del día de hoy. Juan Carlos Preus con la presentación de la programación del día de hoy. Luisito sigue en controles. Ojalá la hayas pasado re lindo.